podríamos hundirnos mucho en ella, pero no me quiero detener tanto. De acuerdo a las tendencias del entorno social y la herencia familiar, el yo personal se abre al mundo. Aquello que influyó en su crecimiento físico, emocional y mental y espiritual ha dejado una huella casi imborrable en su vida. No solamente lo que traemos de otras vidas, sino de remate en esta lo que nos están dando. Y que yo he permitido, o que yo he favorecido, o que yo he rechazado. O sea, todo nos instruye. Las personas, las situaciones, las condiciones, todo. Porque esa es la idea, lo decía un maestro de sabiduría. Usted se está forjando cada día en la vida diaria, en sus relaciones en casa, con su familia, en su trabajo, con la gente en la calle, con los amigos. Esas son las escuelas. No crean que tenemos que irnos a una montaña ahí a buscar un maestrito de esos que ahora, de los gurusitos, esos que andan y abundan ahora, para que nos dé clases y nos inicie. No, es en la vida diaria. Sí, obvio, si yo salgo adelante en esta escuela, pues hay otros caminos que se me van a abrir, porque ya superé, como decimos en la escuela, ya superé la primaria, ahora voy a entrar a la secundaria. Mientras yo no supera la primaria, yo aquí me voy a estar y vida tras vida a la primaria. Y eso depende de nosotros. O sea, el sufrimiento tiene esa función. El yo personal, lo oigo, es la suma de nuestros defectos psicológicos, los cuales habitan en nuestro mundo interior y fueron creados inconscientemente por nosotros. Se nutren de nuestras energías de pensamientos desquiciados. Es realmente la causa de nuestros sufrimientos, errores, vicios y temores, lo que acabamos de decir. Esa estructura no es nada, no, nadie me castigó, yo me la traje, yo la he forjado con mucho, mucho interés, me la he pasado vidas haciéndola, he sido un canijo en muchas vidas y ahora me estoy quejando de que me está pasando lo que me está pasando, porque tengo un carácter irascible, porque soy demasiado ambicioso, porque tengo lo que tengo. Literalmente ha tomado el control de todo lo que es la mayoría de nosotros pensamos, sentimos y creemos. No es así. Nuestro ego controla, nuestra personalidad nos controla. Nos tiene a sus manos, somos sus esclavos. Oye, ¿tienes ganas de comerte una semita? Se me antoja una semita. Ay, vamos a buscar una semita. El animal que traigo le encanta las semitas. A uno le gustan los muéganos, pues también los muéganos. O sea, este animal que traemos, pues y yo creo que yo lo quiero. No, lo quiere el animalito, yo no. O sea, cuando yo hablo de mi naturaleza, estoy hablando de la parte profunda de mi alma. No estoy hablando del traje. Ahora, si el traje dice, bueno, pues mira, un gusto puedo darte una mueganillo, no me va a pasar más, nada más, una semita. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me voy a yo a saber controlar y no a querer comerme todas las semitas del Carmen. ¿Sí me comprenden, Una cosa puedo controlar, como decía la señora Bourrier, pues ves pasar la nube, pues la ves, qué bonita, ay, qué bien, ya se fue, adiós. Me como la semita, la paladeo y se me olvida. El problema es que cada vez que vengo se me antoja. No es fácil, yo diría, yo a veces en mi desesperación, pero soy sincero, les digo, a ver, bájense, sean humanos y verán qué difícil es ser humano. Allá arriba, pues todo está bonito. Pues sí, ¿no? Pues es que aquí la tienes triunfa, porque todo te propicia que tú hagas con tonterías y el traje te diga, ahora vamos a hacer esto, ahora el otro. Bueno, es así. No es fácil, la prueba aquí es bien canija. Es una escuela muy ruda, pero es la única manera. Todos los grandes seres, todas las jerarquías que gobiernan este cosmos, sobre todo las superiores, los logos solares y cósmicos, han pasado por la escuela que ustedes y yo estamos pasando. No nos queda otra. Por más que ustedes quieran escaquear, como dicen los, es que ellos usan palabras un poco raras los alemanes, los españoles, se quieren escaquear, así dicen. Se quieren hacer güeyes. Se quieren hacer tontos. No se puede. Porque si en una vida no quieres hacer nada, la próxima te va como en feria y vas a tener que mover, porque a nadie le gusta sufrir todo el tiempo. El ego es muy listo, puede manipular y adaptarse para evitar su detección y expulsión. Sentir culpa o culpar a otros por lo que se siente es por prolongar la permanencia del ego fortaleciendo. Hay gente que le encanta sentirse culpable. Espero que no haya nadie acá, pero podemos tener un poquito de culpabilidad, ¿no? Como diríamos, ¿no? Sentir un ratito culpable y después ya se me olvida. También Maharashi decía, cuando alguien le preguntó, yo cometí un error, pues hice una cosa, una tontería a una persona, pues la verdad, y esa idea me está lastimando. ¿Cómo puedo hacer para superarlo? Pues digo, bueno, trate de resolver con esa persona lo que le hizo y olvídese. No puede hacer otra cosa. O sea, trate de resolverse. Busque a la persona, trate de restituir lo que le hizo. Y después olvídese del tema, ya eso puede neutralizarlo. No puede usted hacer magia, no puede cambiar lo que ya ocurrió. Porque hay gente que ya está ya mayor y sigue con qué, con problemas de hace 30 o 40 años, ¿o no es así? Es que mi marido me hizo esto y esto y esto. ¿Cuándo se murió su marido? Ah, se murió hace 25 años. Ay, caray, pues sí que lo guarda usted muy bien. ¿O no? Mire, rencorosa la señora porque... Y es que así somos. No, suena risa, pero es que así somos. Y guardamos a veces cosas que dices tú, pero ¿qué tiene que ver? Sí, la hora. Bueno, 8:30. Creo que le debemos parar, ¿no? Me imagino. Hacemos preguntas, si les parece parar. ¿Les parece que entremos a preguntas mejor? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Preguntas? ¿O salimos corriendo? Si hay temblor. Si hay temblor. Como ustedes gusten. Sí, vamos a preguntas. A ver, preguntas, chicos. Nos dijeron que iban a ser 7 personas y son. Sí, porque me había dicho Tere. No, pues es un grupo pequeño, el de Atlixco, que no sé. Unos 10. Pero llegó la voz hasta Puebla. Madre, y se vino mía. Todo Puebla. ¿Y afuera hay más? Como dices, Isaac, los masoquistas que venimos. Sí, pues sí. Me gusta oírnos que nos den duro. Nos encanta, nos encanta. Sí. En el caso, bueno, es algo personal. Es la persona en la que confías. Es un trabajador, o sea, alguien que quedó de hacer negocios, le di un dinero y te la hizo. Me la hizo. Ya sabes que la fiesta a músico pagado no, toca manso. ¿Cuál fue la pregunta? Pero si no le daba el pagado. Que a un empleado que ella tenía, una persona, le iba a hacer algo, le pagó por adelantado y pues le hizo la jugada, ¿no? Ya sabemos que esas jugadas entre mexicanos son muy buenas. ¿O no? Sí, aparentemente una persona de una vida estable, con esposa, con casa, su negocio y todo. Seguro. Entonces, bueno, dentro de todo lo que pienso, digo, ¿qué será lo correcto? Obviamente que después de todo, pues, la debo seguramente, que no sucede nada que no sea necesario. Pero es correcto que se quede así, o sea, que diga, a lo mejor si no más a decir. Es tu karma y ahora me aguanto. Que sigue y ya. Por eso, o sea, es que hay gente que piensa eso, ¿eh? Es que tu karma, sí, están ahí pidiendo en la calle dinero y yo no te ayudo. ¿Por qué? Pues es tu karma, te tienes que aguantar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. ¿No? Pues también depende de la cantidad. Pues no sé, poquito. A ver, le voy a dar la vamos opinión. A tratar de explicar un poco más complejo. Hay una parte visible y una invisible. La visible es la que nos estás comentando. Tú elegiste a este carpintero, o se eligieron mutuamente, vamos a llamarlo así, porque hubo una sincronicidad, que esa es una ley invisible. Cuando ya estaban los dos como enganchados, tú y el carpintero, en poner las condiciones, pudiste haber tenido la ayuda reminiscente y decir aguas, no le des el dinero, etcétera, pero no la tuviste. O sea, algo que pudo haber llegado de arriba, no llegó. Más bien confiaste, ¿no? No podemos dejar de ver todo lo invisible, porque está presente. No sabemos qué es, pero sí sabemos que hay fuerzas que operan ahí. Al final, entonces, tú que pudiste desconfiar, no desconfiaste, y él que pudo comportarse honradamente, no lo hizo. Y entonces al final de cuentas pasó lo que tú estás comentando. Si lo vemos nada más en la parte visible, pues se ve un sinvergüenza, te vio la cara, o sea, si lo explicamos todo acá, pero somos teósofos, tenemos que agregar esta parte. Y si agregamos esta parte, entendemos que algo pasó ahí, o sea, fue un cobrador de karma, probablemente en un porcentaje. Si hacemos la famosa teoría esta de los gajos de naranja, pues una parte puede haber sido un cobrador de karma, otra parte, a lo mejor se le pasó la mano, otra parte, tú sí me explico, hay cosas para poder integrar la experiencia. ¿Cómo lo vas a saber? No se puede, pero tienes que bucear interiormente en lo profundo, y eso te va a indicar si debes hacer algo, no debes hacer algo, si debes proceder, no debes proceder, si debes hablar con él para que tenga conciencia, si te puede devolver una parte o no te puede devolver una parte, si te puede dar otro mueble que tenga ahí que no sea el que tú le mandaste a hacer para compensar. Tú decidirás, hay muchas formas de atenuarlo, pero de alguna manera lo que pasó, pasó, y aquí hay fuerzas. El sufrimiento se da en las estructuras bajas, en la de la mente inferior para abajo. Arriba no existe, no tenemos receptores. No hay receptores en el alma, ni en el buddhi, ni en la mente superior donde haya sufrimiento. Allí no, por eso en el devachá no hay sufrimiento. ¿Por qué no hay sufrimiento? Porque lo que se va ahí no tiene receptores de eso. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en la parte de abajo? Porque ahí están los receptores. ¿Quieres sufrir? Baja y vas a sufrir. ¿Quieres dejar de sufrir? Sube. La teosofía nos ofrece la posibilidad de poder manejar esto, poder administrarlo de una manera adecuada. Entonces, lo único que quería que vieras es que hay formas de ver esto. Aquí es una forma pues, que no sabemos, pero sí la podemos inferir de diferente manera. Y aquí lo que sucedió, y bueno, para atenuar estos gajos, pues puedes hablar con él, que te dé otra cosa que tenga ahí, te lo llevas. Si es que él está, y si aún así eres reticente y no quiere y lo que sea, pues ¿qué puedes hacer? O sea, realmente aquí operar una serie de fuerzas, vas a tener aprendizaje. Si tú logras que él te dé algo, otro mueble o lo que sea, también lo ayudas porque lo vas a densificar menos. Te estás ayudando a ti porque obtienes una parte de lo que invertiste, pero lo estás ayudando también a él. Porque si no lo ayudas a él, entonces a él le cae un karma mucho más fuerte, porque la intensidad del daño es mucho mayor en función de tus recursos económicos. Traten de ver siempre las cosas en estos dos contextos, porque tu problema fue como, tu pregunta fue como un tema muy mundano, entonces a veces es muy difícil llevarlo a este terreno. Lo más mundano cuesta más trabajo. Pero si utiliza la ley ahí, así la ley de demandarlo para que... Eso es para otra alternativa, que puede usarlo acá y ya se, la cosa es con qué intención. Pero puede agotar primero las que no son, para antes llegar a una... Atenuar lo que sucedió, porque si la ley es para por venganza, sí. O sea, que ahí estamos otra vez en la parte superior. Es muy importante, como dice Enrique, ¿qué sientes cuando tú quieres llevar a cabo algo? Cuando una madre reprende a su hijo, lo hace por deseo de afectar, no digo que haya excepciones, pero la mayoría lo quiere, ¿por qué? Porque quiere ayudar que el chico se dé cuenta. Si hay en nosotros esa intención en las acciones de las que nos vemos envueltos, les aseguro que sufriríamos menos y ayudaríamos a mucha gente. Yo ahorita recientemente estaba haciendo algunas cosas con Enrique sobre alguien que parece que puede tener una gran oportunidad, pero que hay elementos de seres, de personas envidiosas que lo van a rodear. ¿Qué va a hacer ante eso? Es inevitable, cuando ustedes tienen éxito en algo, que haya gente que envidie lo que ustedes están haciendo, ¿o no? ¿Qué pueden hacer ante un envidioso o alguien que quiere perjudicarlos, que los va a poner a prueba? ¿Buscarle la bronca y golpearlo? ¿O tratar de observar la situación? Obvio, ustedes no van a estar cargando con el envidioso encima, pero quizás retirar un poco a ese sujeto del espacio en que ustedes se mueven y observarlo. Porque probablemente él es, como dice Enrique, parte del proceso de aprendizaje que se acercó en ese momento cuando tenían ustedes éxito. La idea es que tengamos más opciones cuando haya situaciones en donde nos vemos involucrados emocionalmente y no vayamos por la fácil.